despiertes y no haya nadie a quien mirar a los ojos para contarle que no hay derecho a salir, mi vida, que no hay derecho a salir con miedo a la calle, que no hay derecho a salir, mi vida, que no hay derecho a salir con miedo a la calle, con miedo a la calle, con miedo a la calle. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca y vía internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Vamos a dar inicio ya mismo en este instante al programa especial de los jueves. Continuamos hoy con el análisis de la gestión de los residuos sólidos urbanos. Haciendo un rápido repaso de los contenidos de este programa, que ya lleva como 5 capítulos, este sería el 6º, el tema consiste en todas las medidas y todas las disposiciones que hay que ir adoptando para lograr una separación inteligente y racional de los residuos a los fines de darle un tratamiento adecuado al famoso tema de la basura y no que se la tenga que enterrar de forma masiva en lugares impropios, contaminando suelos, contaminando napas de agua, etcétera, etcétera. En general, los residuos los hemos clasificado en 2 grandes grupos: el grupo de los residuos húmedos y los residuos secos. Los residuos húmedos tienen a su vez 2 orígenes, origen vegetal u origen animal, y son prácticamente los residuos vinculados con los alimentos. Es el sobrante de todo lo que significa la preparación de alimentos. Mientras que llamamos residuos secos aquellos que son por naturaleza secos: metales, cartón y papel, vidrios, plásticos, envases en general. Todo eso forma el conjunto de los residuos secos. Y por último hay otra categoría que lo vamos a llamar residuos peligrosos, que requieren un tratamiento especial porque pueden tener distintos tipos de contaminaciones. Por ejemplo, los pañales, las pilas, las baterías, que suelen contener metales peligrosos, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es de tener diferentes políticas para el manejo de estas 3 categorías de residuos. Pero esas políticas se inician en nuestro hogar. No hay forma de realizarlas si las cosas se van mezcladas desde nuestros hogares. Entonces, el tema que hemos venido planteando es ir avanzando en la separación de los residuos, por lo menos en estas 2 grandes categorías: húmedos y secos. En la comuna Valle de Anizacate se practicaba esta separación y lunes y viernes el camión recolectaba residuos húmedos y los miércoles recolectaba residuos secos. Resulta que luego la provincia le ha dado a la comuna un camión compactador, recolector de residuos, que obviamente facilita muchísimo la gestión comunal. Pero tiene el inconveniente de que no sirve para nada que los separemos, porque el camión compactador los vuelve a mezclar y compacta todo junto. Entonces, un poco la posición que estamos sosteniendo desde nuestra emisora es organizarnos socialmente para mantener la separación de residuos húmedos y secos y proponerle a la comuna que lunes y viernes recoja residuos húmedos con el camión compactador, pero que los miércoles recoja con otro camión que no sea compactador y ya vamos a explicar por qué no sirve hacerlo con un camión compactador, recoja los residuos secos. No sirve usar un camión compactador porque a los residuos secos, a esos sí que están limpios en general, hay que separarlos en una planta de tratamiento, que puede ser una plantita acá, regional, local, organizada con una cooperativa de trabajo, en fin. Ya muchos pueblos de Córdoba lo han hecho, de modo que no estamos inventando la pólvora. Pero ahí sí hay que separar el cartón del papel, del vidrio, del metal, etcétera, y si vienen compactados la separación es imposible. Por eso proponemos que los miércoles un camión común recoja los residuos secos. Pero para que nosotros le podamos proponer esta posibilidad a la comuna, tenemos que primero organizarnos socialmente, porque de nada va a servir que la comuna haga el esfuerzo de recoger los miércoles residuos secos si ese día le metemos cualquier cosa adentro de las bolsas. O sea, tenemos que adquirir una conducta súper eficiente y inflexible en el sentido de no incorporar, no mezclar residuos secos con residuos húmedos. Con los residuos húmedos en el propio hogar se pueden hacer muchas cosas que ya la hemos explicado en programas anteriores. La principal es, si logramos separar nosotros lo vegetal de lo animal, con todos los residuos vegetales podemos hacer una compostera hogareña muy simple, cuya descripción está en nuestra página web en forma esquemática y gráfica, de modo que si entran a la página web y buscan en los capítulos de los residuos sólidos urbanos, van a ver un par de páginas de cómo se hace una compostera. Entonces, con una compostera lo que se obtiene es transformar los residuos vegetales en compost. El compost es una tierra enriquecida que nos sirve de nutriente para nuestros jardines, quintas, macetas, etcétera, etcétera. Con el residuo animal, por el momento no es fácil hacer algo. Se puede hacer, se puede producir biogás, por ejemplo, pero hay que hacerlo a través de un reactor, un aparatito más o menos especial, bien organizado, y bueno, hace falta una cantidad crítica para que tenga sentido producir biogás. Si no, es nada más que un juego, un experimento, pero eso todavía no tiene salida. Pero fíjense lo que dicen las estadísticas, que si nosotros hacemos la separación solamente de seco y húmedo, y lo seco no lo incorporamos a la basura, sino que lo pasamos a una planta de procesamiento, la cantidad de basura a disponer es inferior al 50% del valor total. Es decir, que estamos resolviendo la mitad del problema. Aunque no hagamos nada con los residuos húmedos, aunque los tengamos que seguir enterrando, bueno, o puestos en cualquier lugar especialmente diseñado para aceptar ese tipo de residuos, estamos hablando de que hemos reducido la cantidad, pero no solo la cantidad del residuo que vamos a enterrar, también la cantidad del residuo que debemos trasladar hasta esa deposición final, con lo cual disminuimos costos de flete, costos de transporte y costos de manipulación. Es decir, la comuna hace una economía que la puede invertir o reinvertir en el manejo de los residuos secos, que ahora, después de escuchar una pieza musical, vamos a retomar entonces el tema de los residuos secos. En programas anteriores ya hablamos de los plásticos y de los metales. En el caso de los plásticos, hemos puesto ya en la web mucha información técnica de cómo se clasifican los plásticos. Y hoy vamos a hablar de una experiencia que estamos realizando en el Valle de Punilla y que es muy interesante con el tema de los plásticos. Y también hablamos en el último programa sobre los metales y clasificamos las cuatro familias de metales importantes de clasificar y separar para su posterior venta, que son los metales ferrosos por un lado, las aleaciones de aluminio por otro, las aleaciones de magnesio, que son más escasas pero existen, y los bronces y los latones, que son aleaciones de base cobre, y el cobre, por supuesto, el cobre puro, que es muy codiciado. Hablando de eso, fíjense cómo serán de codiciados los bronces que acaban de robarse la campana de una capilla en las serranías cordobesas. No recuerdo qué capilla es, pero ahí estuve viendo el artículo en la prensa de que se robaron la campana de la iglesia regional. Y eso es porque venden y comercializan el bronce. Un verdadero delito con la sociedad. Bueno, vamos a escuchar música y seguimos entonces con la clasificación de los residuos secos. Oye, nena, qué manera de ponerme loco. Me tienes loco con tus labios rojos. De durazno es tu piel, como amo yo tu miel, baby. Sigo sin control, dulce tentación. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca y vía internet para todos nuestros oyentes y amigos remotos. Estamos analizando el tema de los residuos sólidos urbanos y hablando ahora sobre la clasificación de los residuos secos. Dijimos que en las semanas anteriores, las dos semanas anteriores, hablamos primero de los plásticos y en la semana pasada hablamos luego de los metales, que son dos tipos de residuos. Y quedamos en que hoy íbamos a hablar del vidrio. Del vidrio tenemos dos o tres cosas que decir que son importantes. Una, que es un residuo delicado porque es peligroso. O sea, una botella, por ejemplo, rota, puede presentar, ser muy filosa y producir heridas, incluso en el personal que hace la recolección de los residuos. Por esta razón, decimos, primera cuestión, cuando saquemos botellas al cesto de los residuos en nuestros hogares, las tenemos que sacar separadas del resto de los residuos. Y en un envase, en una bolsa o algo, que el operador que viene a recogerlos distinga de que son botellas, de que se trata de vidrio. Ni hablar si sacamos una caja con trozos de vidrio, por ejemplo, de una ventana o de una puerta que se ha roto, porque esos son prácticamente puñales los que estamos colocando. Y si un operario desprevenido, con un guante no suficientemente fuerte o sin guantes, llega a tomar esa caja en forma desprevenida, se puede producir heridas muy peligrosas. Y somos nosotros los responsables de esas heridas. No es la improvisación del operario. Somos nosotros los que tenemos que tomar las precauciones para que no le suceda eso al operario. Esta es la primera conciencia que debemos tener. Entonces, el manejo de los vidrios requiere ciertos criterios de seguridad. Nosotros pensamos de que el vidrio es un residuo muy importante. Es muy importante porque es 100% reciclable. O sea, uno en un horno de fusión de vidrio puede cargar todo el vidrio que se recolecta y obtener un vidrio de bastante buena calidad para fabricar nuevos envases o lo que sea. De modo tal de que el vidrio es un residuo valioso. El problema que hay en este momento con el vidrio, y vamos a ser claros y directos, es que son muy pocos los compradores que tienen dominado el mercado. Y entonces ellos son los únicos formadores de precio. Y cuando tienen vidrio no pagan prácticamente nada. Y cuando no tienen es que sube un poco el precio. O sea, está totalmente controlado, lo voy a decir entre comillas, por una mafia, entre comillas, por una mafia, quizás sea exagerado el término, por eso lo puse entre comillas, pero por lo menos no hay un mercado de competencias para manejar la oferta del residuo vidrio. Entonces hay momentos en que aparentemente el vidrio no vale nada y uno ni siquiera lo puede llegar a vender. Ese es un primer problema. Pero de todos modos, voy a decir ahora otro aspecto. Las botellas, no todas deben ser vistas como materia prima para ser rotas y fundidas. Hay muchísimas empresas que requieren botellas para ser reutilizadas. Y los envases de vidrio pueden ser reutilizados con bastante facilidad porque hay mecanismos de limpieza suficientemente eficientes como para lavarlos y ponerlos en condiciones de volverlos a utilizar. Es más, antiguamente la leche, por ejemplo, se distribuía en forma hogareña en botellas de vidrio con una tapita de cartón. Esas botellas de vidrio de boca ancha que el lechero dejaba en la puerta de la casa, uno al día siguiente las colocaba vacías, si uno era un buen ciudadano las enjuagaba y se las devolvía medianamente limpias, o no, porque esas botellas eran lavadas por la planta láctea con una solución de soda cáustica diluida, de modo de sacarle todo residuo de grasitud, etcétera, etcétera, bien enjuagadas y vueltas a utilizar. Lo mismo sucedía con el vino, que se comercializaba en botellas que eran retornables, de modo que en las vinerías se lavaban esas botellas, se las enjuagaba bien y se las volvía a reutilizar. Entonces, hay cierta demanda de botellas y frascos de vidrio que pueden ser vendidos a empresas que los demandan a un precio mejor que el precio que tendría el vidrio en bruto vendido a granel. Entonces, en una plantita recuperadora tendríamos que separar, informarnos de cuáles tipo de envases tienen demanda como tales y hacer esa separación. Y la otra cosa que también podemos hacer con el vidrio es disponer de un lugar para acumularlo. Por ejemplo, en una fosa en la tierra, en un lugar que no represente un peligro y que sea manejable con una pala mecánica o algo por el estilo, podemos acumular vidrio en espera de que tenga un buen precio, porque si los compradores son los que generan el precio, pues nosotros lo retengamos y esperemos que ellos mejoren el precio y en ese momento recién salgamos a venderlo. Entonces eso sería una pequeña inversión que hace la planta recuperadora de mantener la materia prima en espera de un precio favorable. Y yo les voy a contar que justamente en este momento algo similar nos está sucediendo con los plásticos, pero enseguida le vamos a contar esa experiencia. Sobre el vidrio, ¿qué más podemos decir? Y podemos decir que vendido a granel sería bueno tener una trituradora de vidrio. O sea, todas aquellas botellas o envases que no son requeridos para ser adquiridos como tales, sino que hay que venderlo a granel, lo ideal sería triturarlo a ese vidrio en pequeñas partículas para simplificar su transporte, porque el volumen que ocupan las botellas es un volumen muy grande, estamos transportando aire adentro de las botellas y ocupando un espacio enorme en camiones, y en función de las distancias a las cuales tengamos que atravesar para entregar esa carga, pudiera ser que el costo del flete haga totalmente insostenible el negocio, o sea, no sea sustentable el proceso de recuperación. De modo que tenemos que tener estas cosas. Ahora, triturar vidrio también es una operación peligrosa, porque una vez triturado hay que tenerlo en envases adecuados. Lo ideal sería tener una especie de fosa de cemento donde se pueda operar con una pala mecánica, de modo que nadie tenga que operarlo a mano y que esa pala mecánica lo cargara a granel directamente en la caja del camión transporte. De ese modo se disminuirían los riesgos de el problema del vidrio roto o el vidrio triturado, que puede provocar heridas y lastimaduras. Muy bien, esta es un poco la historia del vidrio. Ahí no importa mucho si es coloreado, si es... Seguramente hay precios diferenciados, porque el vidrio blanco, transparente, sin color, debe tener un valor mejor porque permite una recuperación más eficiente en cuanto a tener un vidrio limpio. Pero seguramente las plantas que funden el vidrio tienen procesos para blanquearlo o cambiarle la tonalidad o destinar el vidrio recuperado a fabricación de envases coloreados. Hay muchas sustancias que requieren de envases de vidrio oscuros, porque son todas aquellas sustancias que pueden ser afectadas por la luz solar. Y actualmente no es solo la luz solar la que molesta. En los supermercados generalmente las luces están encendidas las 24 horas del día por razones de seguridad. Hay muchos envases en góndola que, sometidos a una luz permanente, pueden dañarse el contenido, razón por la cual se los exige a veces ser envasados en vidrios oscuros que frenen parte de la radiación que reciben. De modo que el tema del vidrio da para mucho, pero bueno, todo eso es lo que hay que estudiar y analizar para manejar esta hipotética planta separadora que nos estamos imaginando para los residuos secos. Ya hemos hablado de cómo separar los plásticos, cómo separar los metales, y hoy hemos estado viendo un poco cómo separar el vidrio. Vamos a escuchar música y luego les voy a contar la experiencia que estamos haciendo en el Valle de Punilla con el PET, o sea, los plásticos de las botellas de bebida. Conseguiste olvido de mí. No lo intento fingir, por más que trato no puedo escapar de tu embrujo y ya no quiero salir. Tengo maniatado, pero te gusta, ¿verdad que sí? Ellos quieren eso todo el rato, que les pise fuerte con mis zapatos. Voy a probar del bachillerato, no me saques genio que te lo mato. No tengo cura, ni ciencia pa' mí, ni literatura. Lo mío no se arregla ni con cuatro gallinas ni un kilo pintura. Yo no sé lo que es el amor, pero puedo aprender, creo. Vente pa' acá, yo te voy a dar, ta, ta, ta, ta, tu marido al conteo. Magia Negra por Romeo Santos. Antes habíamos escuchado Electrizado por el grupo Maná. Está transmitiendo el sitio FM en su frecuencia de 95.3 para la región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos ya en la parte final del programa especial de los jueves destinado al tratamiento de los residuos sólidos urbanos. Y quedé en contarles un poco la experiencia que hemos desarrollado en el Valle de Punilla con la recolección del PET, o sea, del plástico proveniente de las botellas de bebidas, que es uno de los plásticos más abundantes que hay hoy en el campo de los residuos. Todo se inició en una FM, o sea, en Arco Iris FM, con el programa Ciencia Pop. La idea fue que el programa pensó de darle un contenido, y por eso son importantes las emisoras regionales, porque permiten plantearle cosas en directo a la sociedad y permiten ayudar a organizar esas cosas. Bueno, lo cierto es que en Ciencia Pop se nos ocurrió la idea de decir por qué no usamos el programa para promover el inicio de la separación de los residuos sólidos urbanos. Bueno, tomamos contacto con el intendente de Santa María de Punilla, el cual nos sugirió que comenzáramos con las escuelas. Y la idea fue buena, pensamos que era muy bueno porque con las escuelas hay toda una cultura ambiental con la cual se puede desarrollar, se pueden generar brigadas juveniles, brigadas ambientales con los chicos de las escuelas, sobre todo con las escuelas secundarias. Bueno, y así fue, nos reunimos con dos o tres escuelas de Santa María de Punilla y les propusimos armar un programa para la recolección del PET. Ese programa recibió el nombre de Recuperar. Y bueno, lo que hicimos fue promover, juntar unos fondos mediante colectas, rifas, etcétera, y pudimos construir 5 jaulas metálicas para recolectar el PET. Son jaulas de tela metálica que tienen una capacidad de 2 metros cúbicos cada una, similares a esas instaladas muchas en la ciudad de Córdoba, en distintos lugares donde se ha decidido recolectar el PET. La idea es que la propia gente se va acostumbrando, en lugar de tirar el PET en la basura, la lleva y la arroja en esta jaula o gran cesta, que una vez que se llena, alguien se tiene que encargar de vaciarla. Bueno, esas jaulas nosotros las instalamos en las escuelas de Santa María de Punilla y una de las jaulas en la plaza pública del pueblo, pero operada por una de las escuelas. Compramos también bolsas grandes, las Big Bag, que se usan para el transporte de cereales, usadas, se las consiguen en muy buen estado y bastante limpias, porque las regulaciones comerciales a los vendedores de cereales les permiten usarlas solamente 3 veces. Luego de haberlas usado 3 veces, esas bolsas tienen que ser desechadas para el transporte de cereales. Entonces uno consigue esas bolsas a bastante buen precio. Esas bolsas tienen una capacidad entre 1 y 2 metros cúbicos de volumen, dependiendo de su tamaño. Hay por lo menos 2 o 3 tamaños diferentes. Muy bien, con esa infraestructura hicimos unos delantales identificados con el rótulo del programa Recuperar para que los chicos protejan su ropa. Y la idea es que la gente deposita las botellas vacías de PET en las jaulas. Los chicos, una vez que se llena la jaula, la vacían, compactan con la mano, con el pie, con lo que puedan, abollan, digamos, cada una de las botellas todo lo posible para que ocupe el menor volumen, y las pasan a los Big Bag. Una vez que están en los Big Bag, la empresa que compra este PET, una vez que se junta una cantidad adecuada, unos 20 Big Bag, como para llenar un camión, viene la empresa, compra todo ese PET, y en los fondos que se recaudan, el programa los destina a las escuelas. O sea, ese dinero les pertenece a las escuelas, las cuales la usan en distintas actividades. Y no es mucho dinero, pero bueno, a cada escuela mensualmente le suelen entrar 300, 400, 500 pesos por el PET. Los chicos se entusiasmaron mucho, se formaron las brigadas ambientales, trabajaron muy bien. Nosotros les hicimos folletos con los cuales ellos fueron a repartir a los vecinos y empezaron a crear la cultura de que los vecinos no arrojaran más el PET a la basura, sino que se los entregaran en las jaulas de las escuelas. Esto tuvo un éxito total. Al mes prácticamente había desaparecido el PET del circuito y todo el PET iba a parar a las jaulas. A tal punto que algunos pequeños negocios que utilizaban las botellas vacías de PET para la venta de detergente diluido, cloro, etcétera, notaron la escasez de los envases y nos vinieron a reclamar. Bueno, nosotros le dijimos que negocien con las escuelas y que les compren botellas a las escuelas. Bueno, así que imagínense ustedes cómo se logra un resultado muy rápidamente. La conciencia de respuesta de la gente fue muy muy buena, porque también está el tema de que no arrojen dentro del cesto otro tipo de residuos. Bueno, en general eso no sucedió, salvo en la jaula de la plaza pública, donde alguna vez arrojaron otras cosas. Pero en general el comportamiento social fue excelente y el programa tuvo muy buena respuesta en Santa María de Punilla. Bueno, cuando llegó el verano dijimos, ¿y ahora qué va a pasar con el programa? Bueno, ahí recibimos el apoyo de Cosquín Rock, que nos donó abonos para los chicos, para incentivarlos a que durante las vacaciones de verano siguieran con la recolección de PET, pero ahora en los balnearios municipales sobre el río. Y la municipalidad donó también entradas para la fiesta de la avicultura. Con esos incentivos, las brigadas ambientales escolares continuaron trabajando durante el verano y sembrando conciencia en los turistas, los cuales también se sumaron con mucha eficiencia. En los balnearios no teníamos jaulas para colocar, pero colocábamos directamente los Big Back con un cartel grande que indicaba que ahí se arrojara solo PET, y con una folletería que los chicos se encargaban de repartir todos los días a los visitantes, a los balnearios, pidiéndoles que, explicándoles lo que era la campaña del PET y pidiéndoles que el PET fuera a parar a los Big Back y no les metieran a los Big Back otras basuras. Bueno, los resultados fueron excelentes, tan excelentes que inmediatamente se contagiaron las escuelas de Cosquín, las escuelas de Vialet Macé, de Santa Cruz del Lago, Parque Sikiman, y bueno, y se empezó a armar un programa más generalizado. Nosotros le dijimos que sí, que íbamos para adelante, y tratamos de llegar a un acuerdo con la persona o la empresa que nos compra el PET. Esa es una plantita recuperadora de una pequeña empresa familiar manejada por chicos jóvenes muy entusiastas que tienen la planta procesadora y recuperadora de residuos instalada en Villa Allende. Conversando con ellos, llegamos al acuerdo de que una vez al mes ellos enviaran un camión a recolectar el PET que juntábamos en Santa María de Punilla. Y eso se vino cumpliendo bien y fue naciendo una muy buena relación con estos pibes que son bien jóvenes pero con mucha energía en el tema. Entonces, ahora ante la ampliación del programa a diversos pueblos, dijimos, bueno, pero ahora algo va a haber que hacer porque ya la cantidad de PET que se va a acumular es grande, qué sé yo. Entonces hablamos con los chicos estos de Villa Allende, cuyo son reconocidos como los Mancilla, son de apellido Mancilla, tres hermanos, todos jóvenes que manejan este emprendimiento, y les pedimos si estaban dispuestos a colocar una prensa compactadora ahí en la zona de Punilla para compactar el PET y poder abaratar el costo de flete. Bueno, ellos estaban dispuestos, tienen la prensa, pero ¿dónde la instalamos? Bueno, acaba de ceder un terreno para poner una planta recicladora de residuos secos la Municipalidad de Vialet Macé. Ya se está llegando al acuerdo entre el Grupo Mancilla y la Municipalidad de Vialet Macé para que la Municipalidad ceda el terreno. Tiene un terreno súper adecuado para este tipo de actividades, que era el antiguo basurero del pueblo, que ya no se hace más basurero, sino que ahí solo se reciben las podas, los restos de poda. Bueno, ahí se va a poder instalar la planta compactadora de PET inicialmente y luego separadora de residuos limpios y secos. Ese es el alcance que autoriza la Municipalidad de Vialet Macé. Y ahí se van a compactar todos estos residuos provenientes de Cosquín, Santa María de Punilla, el propio Vialet Macé, Parque Sikiman, que forma parte del grupo, y posiblemente Santa Cruz del Lago y otras localidades que se vayan sumando a esta movida. Así que estamos en pleno trámite de lograr ahora algún financiamiento de apoyo, algún financiamiento blando que les permita a esta pequeña empresa joven de los chicos Mancilla construir las instalaciones mínimas requeridas para que funcione la planta compactadora. Y fíjense cómo en un año y medio que tiene de historia más o menos el programa Recuperar, el avance que se ha logrado. Obviamente el programa Ciencia Pop ha venido incentivando permanentemente estas actividades, complementándolo con otros sistemas informativos, páginas web, Facebook, folletería, etcétera, etcétera, que hemos promovido en las sociedades regionales. De modo que esta zona del Valle de Punilla se suma a otros emprendimientos similares que ya funcionan en Villa Yardino, en Capilla del Monte, en fin, toda la cultura del manejo de los residuos sólidos urbanos está avanzando rápidamente en el Valle Turístico de Punilla. Así que creemos nosotros que Valle de Anisacate y toda esta región de Parabachasca tendría que iniciar prontamente un proceso similar, ya que es el futuro lo que estamos organizando. Bueno, con esto vamos a dar por terminado el capítulo de hoy de los residuos sólidos urbanos, y el tema lo vamos a terminar de redondear el próximo jueves, día que ya le daremos cierre posiblemente a esta temática, para dejarla después librada a comentarios sueltos que vamos a seguir haciendo a lo largo de nuestros programas. O sea, no vamos a abandonar el tema, lo que sí vamos a disminuir el contenido, porque el grueso ya prácticamente lo hemos transmitido. Los dejo con la música, les agradezco la atención dispensada al programa y continuamos con nuestra transmisión habitual de los jueves. Mis noches no tienen luna, son oscuras y amargas. En esta historia que narro, la princesa se marcha. Por creer la mía, hoy no es mía y quizás por tan creído y sentirme Superman, indestructible, inmune a llorar. Mi abuelo vio el Titanic que se hundió en el mar, y su nieto no es de hierro ni un inmortal. Un soberbio rendido, sin su amor ya yo no puedo continuar. Ahora entiendo que el amor no tiene precio, con fama y mi dinero, si quisiera no la puedo comprar. En el suelo vacío, se alejó y ya no quiere regresar. Me dejó una nota dentro del bolsillo, de si estás dormido, pero me despido. Tengo 10 carros de lujo y un alma en pena, un palacio con todo menos la reina, y el portón abierto por si quiero volver. Fui prepotente, me sentía Superman, indestructible, inmune a llorar. Mi abuelo y el Titanic que se viene al mar, y Romeo no es de hierro ni un inmortal. Un soberbio rendido, sin su amor ya yo no puedo continuar. Ahora entiendo que el amor no tiene precio, con fama y mi dinero, si quisiera no la puedo comprar. Suelo abatido, se alejó y ya no quiere regresar. Me dejó una nota dentro del bolsillo, de si estás dormido, pero me despido. Llora, guitarra mía, llora. Todo lo que el dinero puede comprar, pero no la tengo a ella. Me quiero morir.